Y lo voy a llamar al tipo, porque no solo porque lo extraño, porque no lo he visto. Bueno, no sé si te dije que hemos tenido una pandemia, pero no nos hemos visto últimamente, en los últimos 30, 40 años. No nos hemos visto. Y lo extraño porque, bueno, paramos un poco el programa allá por diciembre y estoy extrañándolo, qué sé yo. ¿Estás por allí, Nicolás Olseviki? Hola, Quique, ¿cómo te va? Bueno, y me va bastante bien dentro de la sencillez del conjunto, como decía Omar Moreno Palacios, y estoy indagando a ver qué es lo que hiciste en esta temporadita que no nos vimos. No hice tanto, o sea, hice mucho, pero no tanto que sea contable. En términos interesantes, me fui de vacaciones un tiempito, estoy trabajando en la Comisión de Investigaciones Científicas en la provincia de Buenos Aires, haciendo un poco, dirigiendo la comunicación de ese organismo, que lo voy a decir brutalmente, es como si fuera un CONICET más pequeño en la provincia de Buenos Aires, bueno, con particularidades, ¿no? Pero para simplificar un poco. Estoy trabajando en mi nuevo libro, que tuvo un percance espantoso A porque ver. yo estaba coescribiendo este libro con un biólogo evolutivo, en realidad un biólogo no evolutivo, sino que se especializa en comportamiento animal, muy joven, que murió. Ah, la pelota. Sí, me enteré, bueno, apenas yo volví de las vacaciones el 1 de marzo y ese mismo día me enteré de esto, un tipo súper joven. ¿Y qué es lo que estaban produciendo juntos? Y estamos armando un libro, ahora me queda a mí, sobre comportamiento animal, que bueno, fue mutando mucho desde su origen, pero la idea del libro era tratar de ver algunos aspectos del comportamiento animal que podrían resultar interesantes para pensarnos a nosotros los humanos Ah, como okay, para trazar paralelismos. sí, con mucho cuidado y con mucha cautela, pero bueno, entendiendo que al fin y al cabo todos tenemos un antecesor común y que es razonable esperar que haya ciertas cosas Sí, que se pero parezcan, sí. aunque muchas no. Está bien, pero también nosotros gozamos de una amplitud en la inteligencia que nos permite elegir los comportamientos, no así los animales. Yo diría, a eso diría sí, pero A ver. no. O sea, no sobreestimaría la capacidad que tenemos de elegir cursos de acción. Ahora sí, ok. Digo, Muy bien. tampoco la subestimaría, Sí, ¿eh? no, está bien, pero es casi un eufemismo eso que decís. No, pero digo, hay cosas, evidentemente hay cuestiones comportamentales que uno tiene programadas, Aparte, que no puede alterar. al libro, si le agregás una coma, queda comportamiento animal. Exacto, sí. Que bueno, esa es una muy buena síntesis de el proceso de civilización, ¿no? Claro, O sea, el tratar de. Hay un libro hermoso, que seguramente otro columnista te lo ha mencionado miles de veces, que es de Norbert Elias, que se llama El proceso de civilización, donde el tipo estudia justamente cómo se forjan, es un sociólogo, un sociólogo muy importante. Cómo se forjan todas estas, uno diría, protocolos comportamentales que marcan lo que es refinado y lo que no. Eso es, eso es. Cosas como, por ejemplo, no sé, no eructar en la mesa Por ejemplo, o no sí. escupir. No, no, claro. Sí, o putear a la madre. No hacerlo. No, pero está interesante eso. ¿El objetivo es este, el del libro, o hay algo más? Bueno, el objetivo que no está explicitado, pero que es el objetivo y que es un poco el objetivo en casi todo lo que escribo, es que se entienda bien cómo funciona la teoría de la evolución por selección natural, que para mí es la mejor idea de la historia de la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la mejor idea de la historia de la humanidad? ¿Por qué calificás así eso? Porque me parece que tiene todo lo que tiene que tener una buena idea o una excelencia. Es una idea simple, sí, en algún punto. Sí. Es una idea que resuelve muchísimos problemas. Ajá. Y una de las cosas que pasa para mí con las grandes ideas es que una vez que aparecen, sí, generan la sensación de cómo no se nos ocurrió. Sí, ¿no? Es verdad, o sea, es verdad. ¿Cómo sí. no se me ocurrió? Digo, como cuando organizás algo y decís, pero ¿cómo no se me ocurrió esto antes? Claro. O por ahí, por ahí se te había ocurrido algo medianamente similar, pero aparece alguien que cierra ese capítulo o que lo abre. Sí, de hecho es lo que pasa con la teoría de la evolución. O sea, ninguna teoría sale de la nada, y la sí. evolución es un buen ejemplo de mucha gente trabajando en claro, lo mismo claro. al mismo tiempo. Sí. De hecho, es contemporánea de Wallace, que está pensando casi lo mismo en el mismo momento. Claro. Pero Darwin es muchísimo más complejo. Sí. La teoría cierra muchísimo mejor. Y realmente el tipo, digamos, ordena una disciplina. O sea, no, uno podría decir, no existía la biología hasta Darwin. Ajá. Darwin viene a ordenar todo un campo y decir, bueno, a partir de ahora existe la biología. Claro. Y es una idea que para mí tiene una potencia que excede al campo de la biología realmente. Maravilla. O sea, es la idea de la evolución por selección natural y de que las cosas se perfeccionan en su ejercicio y qué sé yo, está detrás de todo, yo diría, no hay manera de que las cosas evolucionen de otro modo que no sea ese. Bueno, pero esa teoría de la evolución ya tiene muchos años. ¿No pasó nada en el medio que o la arrebata o le sume datos o se lo saque? Sí, por supuesto, como con todo, sí. como con todas las teorías. Sí. De hecho, esa es otra genialidad de Darwin. Darwin no sabía, no tenía ni la menor idea de cómo funcionaba la herencia, por ejemplo. Ajá. Que la herencia es fundamental para la teoría de Darwin. Porque si vos no, si los caracteres no se heredan, sí. no hay manera de que la selección natural opere. ¿Tiene algo, que Darwin, ver, ¿tiene algo que ver la arvejilla de jardín? Bueno, tiene mucho que ver, Quique. Porque me estoy acordando de la escuela secundaria, por eso te tiré lo de la arvejilla de jardín. Es maravilloso. No, sí, sí. O sea, en el mismo momento en que Darwin estaba produciendo su teoría de la selección natural, sí. había un monje en Austria que estaba jugando con arvejitas de jardín, sí, señor. Y que descubrió los principios de la herencia, mira, digamos, que es Mendel, ¿no? Que sí, ahora, Mendel, sí. lo maravilloso. Sí. Es que Darwin no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo Mendel. Ajá. Y que de hecho su teoría no contempla, en realidad tiene una idea de cómo funciona la herencia que es malísima, o sea, es científicamente inadecuada, totalmente, es mentira. No, refutable, no existe, sí. Refutada, no diría refutable, es refutada. Sí. Pero el tipo entiende que necesita la herencia para que su teoría funcione. Ah, claro. Y de hecho, tu pregunta fue si no se había refinado mucho. La teoría de la evolución se refina muchísimo con los avances en genética, por ejemplo. Ah, muy bien. Y con bien. El descubrimiento del ADN claro. más adelante. Claro, claro. Y se va refinando muchísimo la teoría de la evolución. Y se va afirmando también. Exacto, o sea, se refina y se afirma. Claro. Y hay cosas que se discuten de la teoría de la evolución, como, bueno, hay una parte que está siendo muy discutida hoy en día, que es lo que se llama selección sexual, que de eso hablamos en el libro. Sí. Y hay partes que, pero digamos, el núcleo duro de la teoría de la evolución por selección natural se mantiene. Ajá. Bien. Y se va refinando. Después tenés, bueno, la síntesis evolutiva, que es la síntesis de la teoría de la evolución darwiniana con la genética. Sí. Pero, digamos, a ver, por ejemplo, las mutaciones del virus de ahora, o sea, estas nuevas variantes del coronavirus y qué sé yo, sí. emergen por evolución por selección natural. Claro. Vos fíjate que pasa algo que cepas de distintos lugares sí. tienen la misma mutación en el mismo lugar. Ahí está. que las vuelve más infecciosas. Sí, y eso no es casualidad. Uh-huh. O sea, no es casualidad que una que aparece en Sudáfrica, otra que aparece en Brasil, tengan la misma mutación en el mismo lugar. Ahí lo que está ocurriendo es que está operando la presión de la naturaleza. Claro, es que hay también un desarrollo en el virus. No es que aparece el virus y se queda tal cual. El tipo también se va desarrollando. Es que en realidad lo que hace es el virus hace copias de sí mismo. Claro. Y esas copias fallan muchas veces, no son exactas. Sí. Ahora, esos fallos, la mayoría de las veces no pasa nada. Pero algunas veces puede pasar algo, puede cambiarte un aminoácido en una proteína de las que está para las que codifica. Sí. Y cuando pasa eso, puede pasar que eso tenga alguna relevancia a nivel de la supervivencia. Eso es. Por ejemplo, si este virus, o sea, si ese cambio que se dio de pedo, porque eso es muy importante, los cambios no están dirigidos, se producen de pedo porque hay una mala copia. Ajá. Si ese cambio se produce y le facilita al virus infectar células, lo que va a pasar es que, acordate que el virus entra a las células y lo que hace es reproducirse, usar la maquinaria para replicarse. Ahora, la afirmación de pedo es muy poco científica, Nico. Es muy científica, el azar es muy científico, Kike. Es poco, diría, protocolar. No, es encantadora, ¿eh? Porque para nosotros es de un poder de descripción impresionante. ¿No? ¿Sabes que justo el otro día me hiciste acordar, veía una descripción de cómo nos expresamos los argentinos? Sí. Efectivamente usamos pedo para todo. Ah, no, usamos claro. El pedo. Sí, Hacemos las cosas de pedo. Sí, sí. Y estoy al pedo. Estoy al pedo. No, porque aparte no se lo podés traducir a ningún extranjero. No, porque no es fart y punto. No, un momentito. Tiene decenas de significados y es maravilloso. Una palabra creo que de hecho si hay una palabra que no se puede eliminar del español es la palabra pedo. No se puede. Ni en pedo se puede. Bueno, sigo con el libro. ¿A dónde vas? ¿Cómo sigue entonces, eso? Pará, déjame terminar esto. Entonces, el virus este, si por casualidad, para expresarlo más ortodoxamente, tuvo una mutación que le permite infectar más y eso le permite replicarse más, es razonable que esa mutación aparezca en varios lugares a la vez. Eso es. Porque lo que está ocurriendo es que hay una presión selectiva. O sea, la naturaleza está presionando al virus para que se produzca esa mutación. Claro. Claro. Y eso, vos fíjate el poder de esta idea. O sea, es maravillosa. Sí. Sí, porque evolución no significa, no tiene adjetivo, es decir, no es ni bueno ni malo, es, punto. Por ahí la evolución de un virus como este puede ser dañina, nos puede matar, nos puede enfermar, qué sé yo, pero para la naturaleza no es ni bueno ni malo eso. No, en absoluto, y de hecho yo creo que es un mal nombre para la teoría, porque creo que en todas las lenguas evolución implica la noción de alguna manera de progreso. Exactamente. De algo que tiende a un fin. Sí. Uno dice está más evolucionado. Claro. Implica una cierta idea de perfectibilidad. Sí, señor. Y no es lo que ocurre. La evolución no implica perfectibilidad. Y además lo que te conviene en un momento puede no convenirte en otro. En otro, muy bien. O sea, puede ser gigante, por ejemplo, puede convenirte mucho en un momento porque te morfás a todo el mundo. Sí. Pero cuando cae un meteorito y no tenés... Claro. Se acaba la fuente de alimentación, ya está. Puede ser lo que determine tu muerte y la de toda tu especie. Ok. Sí, no estaba pensando en la jirafa y su cuello largo, ¿no? Y cómo la evolución determinó que como había plantas muy altas, el chobi tuvo que de alguna manera evolucionar con su cuello largo para alcanzar las frutas. Claro, pero ahí hay algo que está muy bueno lo que decís, porque es el ejemplo clásico, además es el ejemplo clásico que usa Darwin para oponerse a Lamarck. Me parece que está muy bueno porque el lenguaje que usás es un lenguaje un poco lamarquiano y no darwiniano. Ajá. O sea, porque vos lo que decís es tuvo que adaptarse y estirar el cuello para acceder a las frutas. Sí, so, okay. Y lo que pareciera implicar eso es que hubo un conjunto de jirafas que fueron estirando el cuello, sí, y que como consecuencia de eso nacían jirafas con el cuello un poquito más largo, claro, sí. Pero no es lo que ocurre. No. Porque vos fíjate que, digamos, si yo hago pesas y soy muy musculoso, sí, y tengo un hijo, mi hijo no nace con los músculos que tengo yo. No. Claro que no. O sea, los caracteres adquiridos, sí, se llaman así, sí, lo que yo adquiero durante mi vida, sí, no se heredan. Bueno, pero por ahí a largo plazo sí. Fíjate cómo hacen el dibujo del Neandertal y cómo caminaba él y después empiezan a enderezarse hasta que llega el Homo sapiens, que está derechito. Quiere decir que hay una evolución muy lenta. Sí, eso totalmente, pero lo que ocurre no es que... Lo que ocurre en realidad es que se producen cambios a nivel del genoma, sí, que hacen que, por ejemplo, ciertos individuos, volvamos a las jirafas, que hacen que ciertos individuos de ese grupo, imaginemos que hay un grupo de 10 jirafas, o de 100 jirafas, sí, y esas 100 jirafas hay dos, un macho y una hembra, que nacen más altas, naturalmente, por genética, sí, y que por eso pueden acceder a más plantas. Sí. Y que porque pueden acceder a más plantas pueden vivir más, pueden tener más posibilidades de llegar a la edad reproductiva, tienen más posibilidades de dejar descendencia. Okay. Lo que va a ocurrir es que van a tender a dejar más descendencia que las demás. Ajá. Porque sobreviven más, sí, llegan más a la edad reproductiva, eso etcétera. Es. Sí. Y eso es lo que te marca la evolución. Se produce un cambio, sí, que favorecen la supervivencia de alguna manera, pero esos cambios son genéticos, no son por un esfuerzo que hace el animal. No, claro, y esos cambios están codificados a nivel del genoma y se heredan. Sí. Por eso te decía que la herencia era tan importante para la teoría de Darwin. Eso es. Entonces, las jirafas, o sea, a la larga lo que va a terminar pasando es que van a predominar aquellas jirafas que tengan el cuello más largo. Claro, por una selección natural. Exacto. Mira, bueno. Esto se da en general en periodos muy largos de tiempo, sí, pero hay ejemplos que se dio en periodos cortísimos de tiempo. Bueno, ahora te quedaste sin el Kumpa. ¿Qué pasa con el libro? ¿Se va a atrasar? Y naturalmente se va a atrasar. Sí. Sí, pues además teníamos toda una parte de revisión de contenido. ¿Te imaginas cada capítulo era, no te miento, decenas de papers? No, claro. Que había que leer, no, porque que revisar. Aparte, en ese tipo de libros, vos, digamos, no es ficción eso. En ese tipo de libros tenés que estar muy seguro de lo que estás poniendo. Sí. Claro. Sí. También pasó que por ahí cosas que estaba trabajando él, yo no tengo de dónde lo sacó. Claro, entonces claro. Tengo que ponerme a hacer la investigación. Sí. Y bueno, volviendo un poquitito hacia atrás, en ese libro no podés hablar al pedo. De ninguna manera. Por eso, estoy tratando de escribirlo un poco en pedo para ver si me inspiro. Qué bonito. Ahí de pedo algo me nada, sale. Nada. Espero el libro, listo. Así que metele pata, por favor, te lo pido. Bueno. Dale, te guardo el ejemplar. Bueno, dale. Te mando abrazo grande, Nico. Un abrazo, Kikito, los extraño mucho. Bueno, igualmente. Ya nos veremos, tranqui, porque la evolución determina que en algún momento nos encontraremos. Falta menos. Aquí o allá. O más allá. Bueno, un beso. Un abrazo. Chau. Bueno, lo escuchaste a Nicolás Olsevicki, ¿dónde? Y aquí, en el desconcierto.